Jeremías capítulo 5. Cuando esté ahí, lo tiene ahí, con su Biblia abierta ahí y oramos al Señor. Dios, gracias te damos por esta mañana de oración, de estudio de tu palabra, de alabanza, de estar aquí contigo, Señor. Gracias por cada persona que esta mañana llega aquí a este lugar, Señor, para oír tu palabra, para recibir de ti, para fortalecerse. Por favor, bendice a estas personas, aún más todavía, Señor, con discernimiento, entendimiento, que tu Espíritu Santo confronte nuestras vidas hoy, Señor. Y a mí me sea dada palabra, Señor, y unción y poder para predicar tu palabra, Señor, de manera correcta. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Amén, hermanos. Pueden tomar su asiento. Mientras le dice a su hermano que tiene al lado, sin adoración no hay bendición. Sin adoración no hay bendición. Para los que toman apuntes, vamos a hablar hoy bajo el título Interrogatorio Divino. Interrogatorio Divino. Ya el viernes comenzó el tiempo de prueba, del que les hablé al comienzo de octubre. Ya usted se dio cuenta, 31 de octubre, día de las brujas, día satánico, terrible. ¿Ah? Y si usted estuvo oyendo estas prédicas de los domingos anteriores y aún así salió a participar de eso, se fue a pedir dulces, se disfrazó, hizo parte de esa fiesta a Satanás, quiero decirle que usted no ha entendido nada de lo que le dijimos estos domingos pasados. Y tal vez no entienda nada del cristianismo usted. Porque estamos preparando nuestros corazones para estas cosas. Para no ceder. Para no vender nuestras lealtades. Para no jugar un doble juego en este tiempo. Pero todavía tiene tiempo de arrepentirse. Ahorita siguen los grados. En la despedida de la empresa. Viene el 24. Viene el 31, luego las vacaciones, y usted puede ser tentado a muchas cosas en este tiempo. Puede ser tentado a emborracharse otra vez. Puede ser tentado a irse a bailar por allá. Puede ser tentado usted también a dejar de congregarse por mucha actividad, ¿verdad? Abandonar el ministerio, a muchas cosas puede ser tentado a resbalar en este tiempo. Pero estamos preparando nuestro corazón para enfrentar esta época con altura, como hijos de Dios que somos. ¿Oyó? Amén. Eso es. Y entonces estamos leyendo a Jeremías, que tiene un mensaje que deberíamos leer más, ¿verdad? Un mensaje contundente, certero, un vocabulario que nos lleva a pensar y nos confronta. Y leí el capítulo 5 y encontré una particularidad en el capítulo 5. Y es que hay muchas preguntas de Dios al pueblo en ese capítulo 5. ¿Sí? Y por eso decidí basar este bosquejo, lo bostejé a base de preguntas. Por eso interrogatorio divino. Preguntas que Dios hace al pueblo y que por ende nos hace a nosotros también. ¿Amén? En el verso 7 va a encontrar usted la primera pregunta. En el versículo 7 de Jeremías, capítulo 5, verso 7. Dice allí en la escritura, ¿cómo te he de perdonar por esto? ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron. Y en casa de rameras se juntaron en compañías. El Señor le dice a su pueblo, ¿cómo te he de perdonar esto? En otras palabras, ¿cómo crees que te voy a perdonar? ¿Cómo crees que voy a perdonar eso que estás haciendo? ¿Cómo crees que voy a perdonar eso que hiciste? Enseguida viene la pregunta y es, ¿y qué fue lo que hicieron? ¿Qué es lo que el Señor está insinuando que no les va a perdonar? Que será imperdonable eso que hicieron. En el verso 3 nos da la respuesta a eso. Allí habla el profeta y dice, oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Y dice, los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. O sea, y nos enumera varias cosas. Nos dice que este pueblo terrible fue azotado por Dios y no les dolió. Nos dice que ese pueblo no quiso admitir la corrección, que cuando fueron corregidos por Dios, antes endurecieron su rostro, ¿eh?, y no quisieron arrepentirse, no quisieron convertirse. Cuando leía eso me hizo acordar de los adolescentes, ¿no? Que cuando se ponen muy rebeldes así y la mamá, el papá les va a pegar y eso. Entonces, pero yo no le lloro, yo no le lloro. Yo no le lloro. Me hace acordar también de aquí, de la niña aquí. Yo no le lloro, así le decía a ella a mi mamá. Yo no le lloro, yo no le lloro. Y dice así, entonces ponen la cara así y dicen, yo no voy a llorar. Y, rebeldes, bueno, así estaba el pueblo. Impenitente, falto de arrepentimiento. Y eso es lo que Dios dice, ¿cómo te voy a perdonar eso? Están cometiendo el pecado imperdonable, que es tener impenitencia en el corazón, de tener falta de temor por Dios en el corazón, de arrepentimiento en el corazón. Amén. Ese dice, no, ¿cómo te debe perdonar eso? Ahora, en el mismo verso 7 nos da otra pista y nos dice que fue. ¿Qué es eso? Que Dios dice que no les va a perdonar, que insinúa que no les va a perdonar. Porque el mismo verso 7 dice, los sacié y adulteraron. Entonces, el Señor está realmente ofendido por eso. ¿Cómo puede ser que te sacio y vas y adulteras? Que yo te lleno, que yo te bendigo, que yo te ayudo, que yo te respaldo, que yo hago cosas por ti y tú pagas de esa manera. ¿Cómo es posible que hagas eso? No te voy a perdonar eso. Amén. Ahora, pensemos en nosotros, hermano. ¿Cómo creemos que Dios va a perdonar la rebeldía en nuestro corazón? Ese es el pecado imperdonable. Saber que estoy mal y no querer venir al arrepentimiento. Saber que estoy haciendo cosas que no debo hacer y no venir al arrepentimiento. Usted ha escuchado 3 enseñanzas sobre este tema estos domingos pasados. Ahora pregúntese, ¿qué ha hecho usted con esas enseñanzas? ¿De verdad ha habido cambios en su corazón? ¿De verdad usted ha tomado las cosas más en serio? ¿Usted se ha centrado más en las cosas del Señor? ¿O sencillamente son cosas que le han entrado por uno y le han salido por otra? Eso es impenitencia. Esas cosas son falta de arrepentimiento en nuestro corazón. Y es cuando Dios nos pregunta a nosotros. Dice, ¿y cómo crees que yo te voy a perdonar eso a ti? Que yo te hable, que yo te diga, que yo te corrija y tú permanezcas así como si nada se te dijera. Es como donde uno dice que ahí es donde uno se hace el colmo. Que haya gente que haya oído esto y sin embargo se haya disfrazado, ¿no?, y haya salido como si no hubieran oído nada. No, hermano. Eso es grave. Porque indica dureza de corazón, rebeldía contra el Señor, falta de arrepentimiento en el alma. Y el Señor dice, ¿cómo crees que te voy a perdonar eso? Es que lo primero para que Dios me perdone es que yo me muestre humilde, contrito, sencillo en su presencia, dispuesto a cambiar, dispuesto a corregirme, así debo venir a oírlo. Señor, dime qué está mal en mi vida. Y yo estoy dispuesto a cambiar eso que tú me digas que está mal, Señor. Pero si venimos, escuchamos, nos entra por un oído, sale por el otro, salimos a hacer las mismas cosas, eso indica dureza, rebeldía y falta de arrepentimiento. Y el Señor no perdona esas cosas, hermano. Esa es la primera pregunta. ¿Cómo te debe perdonar eso? Ahora, la segunda. Usted la encuentra verso 9 y verso 29. Verso 9 y verso 29 dice, ¿no había de castigar esto, dijo Jehová, de una nación como esta? ¿No se había de vengar mi alma? Ahora verso 29, ¿no castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma? Ahí está. Cuando, en otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo el Señor ahí? Está diciendo, a ver, lo primero que dijo es, ¿cómo creen que les voy a perdonar eso? Lo segundo es, ¿y estando ustedes así, creen que no los voy a castigar por eso? ¿Creen que no me voy a vengar de ustedes por eso que están haciendo? Esa es como la idea de la pregunta. Está impenitente, está rebelde, está duro de corazón. ¿De verdad usted cree que no lo voy a castigar? ¿Ustedes creen que no me voy a vengar de ustedes por eso? Y enseguida, cuando uno piensa ahí, piensa en la ira de Dios. Cuando lee esas preguntas. Ahora, el castigo de Dios toma dos formas. Si nota ahí que ahí dice que usa dos palabras, castigo y venganza. No creo que eso sea una casualidad. Eso se debe a lo siguiente, hermano. Dios castiga a sus hijos. Hay una visión romántica de Dios por ahí, muy romántica, más de la nueva era que de la Biblia, que dice que Dios es todo amor, que Dios es todo perdón, que Dios es todo gracia, que Dios es como ese payasito, ¿eh? Ese payasito que usted vaya y le hace angoñugón, y Dios, o sea, que usted le puede hacer lo que quiera, que Él es solo amor. Hay una visión romántica de Dios por ahí que nos dice que es como ese viejito de barba, es como el abuelito bonachón ese. Que usted haga lo que quiera, igual Él siempre le va a amar, siempre va a estar ahí, bueno, para usted, para lo que usted se le ofrezca, para lo que usted quiera. Hace años me invitaron a un grupo estos de la Renovación Carismática Católica, no sé si conozcan de ellos. Bueno, me invitaron allá y yo fui. Y había una niña predicando y bueno, yo estaba ahí hace muchos años. Yo tenía como 20 años, o sea, diga usted, hace 5 o 7 años pasó eso, hermano. Hace 5 o 7 años. Eso fue el año pasado. Entonces yo fui allá y la muchacha empezó a decir, no, que es que tenemos que dejar de pensar que Dios nos castiga. Dios no nos castiga, Dios nos ama a todos. Y cuando yo empecé a oír eso, no habíamos muchos ahí, ¿sí? Y yo como lo que digo, lo que siento lo digo, yo no me puedo quedar callado, hermano. Entonces yo fui alzando la mano ahí y yo le dije, ¿me permite? Le dije, yo no sé usted dónde saca eso. ¿Sí? Porque Dios sí nos castiga, ¿oyó? Dice, ¿cómo así? Y abrí la Biblia en este pasaje que le quiero mostrar a usted. Hebreos capítulo 12, el verso 5. Hebreos capítulo 12, el verso 5. Hebreos capítulo 12, verso 5. La palabra disciplina allí, cámbiela por castigo, porque es lo mismo. Es lo mismo, son palabras sinónimas. Se pueden usar indistintamente en este pasaje. Verso 5 dice, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Fíjese, esto es para los hijos. Dios castiga a sus hijos. Esto que voy a decir es para los hijos de Dios. Dios castiga a sus hijos. Ahora, entienda que no todos son hijos de Dios. Hijos de Dios son los que aman a Dios, siguen a Dios, viven para Dios. No son perfectos, pero al menos son coherentes entre lo que creen y lo que practican. ¿Ok? Entonces, a estos hijos de Dios, cuando se ponen muy rebeldes, cuando se ponen así como que no quieren dejarse corregir, entonces Dios viene y los castiga, los disciplina, los reprende, los azota. No lo dude que es así. Dice, diciendo, hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Pero si se os deja sin castigo, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos castigaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos castigaban, como a ellos les parecía. Pero esto para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Ah? ¿Castiga a Dios a sus hijos? No los castiga. ¿Los azota o no los azota? ¿Los reprende o no los reprende? Por eso ahí dice, ¿crees que no te voy a castigar? ¿Anda? ¿De verdad crees eso? Que si andas rebelde, impenitente, ¿de verdad crees que no te voy a castigar? ¿Ah? Dios nos castiga, hermano. Ahorita que prediqué esto a las 10, aquí hay un muchacho, un amigo de juventud. ¿Sí? Y le voy a decir, le voy a contar esto porque él me dijo que él quería contarle esto a los hermanos. Dije, bueno, se lo voy a contar. Él fue un muchacho que nos ayudó a fundar esta iglesia. Ese muchacho rebelde con Cristo. Él venía y todo, y hacía cursos, y ayunaba, y oraba y todo, y rebelde con Cristo. Y eso, fornicaba a lo que da, con la que fuera. Cochino ese. Sí, eso era, el hombre era una cosa, en fin. Y el muchacho, hermano, le dio sida. Tenía, ¿qué? Tenía unos 22 años cuando le dio eso. Le dio sida. Y usted lo ve por ahí. Él viene con un bastoncito y camina así. Él ya tiene como unos 30 años. Ay, él viene culto, viene aquí a esta iglesia. Se había ido para una secta y ya vino otra vez. Y él me dijo, yo quiero contarle eso a los hermanos. Porque él entiende que eso fue un castigo de Dios por él no haberse querido arrepentir. Y yo quiero contar bien mi testimonio para que todos sepan que con Dios no se juega. Ya eso hace 7 años, me dijo, y desde ahí estoy juicioso. Yo le dije, mira a ver si no yo. Y él no tiene ya pena decir eso y lo cuenta para la gloria de Dios. Y lo dejó la mujer y vive, mejor dicho, eso fue terrible. Dios castiga a sus hijos. Por eso él dice, ¿crees que no te voy a castigar? ¿Sí? Anda rebelde, anda impenitente, anda duro de corazón usted. Dice, ¿crees que no te voy a castigar? Y luego dice, no se ha de vengar mi alma de ellos. Porque a los hijos Dios los castiga, no por su ira, sino por amor. Es una cuestión pedagógica de Dios con sus hijos para corregirlos. Pero a los que no son sus hijos, Dios se venga de ellos. ¿Quiénes no son sus hijos? Sus hijos son todos los que están afuera, todos esos que usted vio disfrazados el 31. Todos esos que usted vio emborrachándose y tomando el 31. Toda esa gente no son sus hijos. Esos son objeto de la venganza de Dios, de la ira de Dios. Todos esos que usted ve que vienen aquí a la iglesia, están aquí en la iglesia, pero igual sus vidas son un desastre hablando en sus comportamientos. Ahora Dios les pregunta a ellos, ¿crees que no me voy a vengar de ti? ¿Crees que mi alma no se vengará de ti? Aquellos que habiendo conocido la palabra lo traicionan, contra ellos se va a manifestar la venganza de Dios. Aquellos que han rehusado acercarse a Él. Esa venganza de Dios se traduce en esta vida terrenal para ellos, en desgracias, tristezas, lágrimas. Y en la eternidad, se traduce en condenación eterna. Así se venga Dios de ellos. Romanos capítulo 2, verso 4 al 8. Romanos capítulo 2, verso 4 al 8. Nos habla un poco más de esa venganza de Dios, de esa ira de Dios. Romanos capítulo 2. Verso 4 al 8 dice ahí, o menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Verso 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Este pasaje es tremendo, hermano. Cada día que una persona pasa en un estado de dureza, de corazón no arrepentido, está atesorando ira para el día que la ira de Dios se manifieste sobre él, para el día de la ira de Dios. Es como si tuviera un balde encima y cada día que pasa es una gota que cae y una gota que cae. Cada minuto, cada segundo, cada día cae la gota y llega un momento donde la ira se vacía sobre él totalmente. por tu dureza y tu corazón no arrepentido. Atesoras ira para el día de la ira. Dice, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Verso 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Eso es lo que le espera. La primera pregunta del Señor dice, ¿cómo te voy a perdonar eso? ¿Cómo te voy a perdonar si no quieres arrepentirte? ¿Cómo te voy a perdonar si estás duro de corazón allí? Estás impenitente. ¿Cómo te voy a perdonar si no tomas las cosas en serio? ¿Cómo te voy a perdonar? Y luego el Señor pregunta, ¿crees que no te voy a castigar por esas cosas? ¿Crees que no me voy a vengar de ti por eso que haces? ¿Crees que no lo voy a hacer? Luego entramos a la tercera pregunta, que está en el verso 22 de Jeremías capítulo 5. Verso 22 de Jeremías capítulo 5. A mí no me temeréis, dice Jehová. No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerá. Bramarán sus ondas, mas no la pasarán. ¿Entiende? A mí no me temeréis. Dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí. La versión moderna de la Biblia, la que le comenté hace 8 días, dice algo así como, ¿acaso no me tienen miedo? Dice el Señor, no deberían temblar ante mi presencia. ¿Cómo le dice? ¿Quién crees tú que soy yo acaso? ¿Tú crees que yo soy tu perro? ¿Tú crees que yo soy tu payaso acaso? ¿Tú crees que yo soy tu bobo? Y no solo eso, sino es como implícita está la pregunta, ¿y quién te crees tú que no me temes a mí? Que no tiemblas ante mi presencia. ¿Quién te crees tú que no tiemblas ante mí? Es como Dios diciéndole, oye, sabiendo que estoy listo a castigarte, sabiendo que mi ira en cualquier momento se derrama sobre ti, sabiendo que puedo enviarte al infierno, ¿no me temes? ¿No me respetas? ¿No tiemblas ante mí? En esa visión romántica que tienen los cristianos superficiales de Dios hoy día, los pastorcillos, no, dicen ellos, no, Dios no echa a nadie al infierno, es uno el que se echa al infierno, Dios no manda a nadie al infierno, una visión de Dios más de la nueva era, por allá en hindú que bíblica, no creas eso, Dios no manda a nadie al infierno. Y esto hay que decirlo claro y enfático. Dios te manda al infierno. Es Él el que te manda al infierno. Es Él el que tiene el poder de hacer que cada uno de nosotros nos pudramos en el infierno para siempre. Y es Él el que nos manda allá. No somos nosotros. O sí somos. En realidad somos en el sentido que nuestras obras nos mandan allá. Pero es Él. Y no solo nosotros. Es Él. Jesucristo en Lucas 12:4 nos enseña una verdad muy importante para hoy día. Lucas 12, verso 4. Jesucristo dice, más os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, después nada pueden hacer. Verso 5, pero os enseñaré a quién deben temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a ese temed. Está Dios diciendo, está el Señor hablando. Jesucristo dice, ¿sabes a quién tienes que tenerle miedo? ¿Sabes a quién tienes que tenerle un respeto tremendo? No le tengas miedo a los que te amenazan con quitarte la vida. Dice Jesús. Tenle miedo a aquel que te puede quitar la vida y encima mandarte al infierno. Destruirte en el infierno. ¿Y quién es el que lo hace? Dios. Entonces, ¿no me vas a tener miedo a mí? no me vas a respetar. No vas a temblar ante mí sabiendo lo que te puedo hacer. ¿Tiembla usted ante la idea de la disciplina, la venganza y la ira de Dios? ¿Tiembla usted ante eso? Entonces, ¿cómo te voy a perdonar? Dice el Señor. ¿Cómo crees que te voy a perdonar esa dureza? ¿Cómo crees que te voy a perdonar tu impenitencia, tu dureza, tu falta de arrepentimiento? No te la voy a perdonar. Antes, te voy a castigar por eso. Si eres mi hijo, y si no eres mi hijo, me voy a vengar de ti. Por lo que me estás haciendo, por lo que estás haciendo, me voy a vengar de ti. Lo dice, oye, ¿y sabes eso y no tiemblas ante mí? ¿No tiemblas ante mí? Porque hay vida después de la muerte, ¿no? ¿Sí saben? La Biblia lo dice. Pero bueno, hay gente para la cual la Biblia no es suficiente. Yo entiendo. Entonces ellos creen que se mueren y los echan allá o los queman en el horno. Y ahí se acabó todo. Pero le voy a decir algo. La Biblia dice que hay vida después de la muerte. Hay conciencia después de la muerte. Esta semana, curioseando por ahí, encontré una noticia. Que ojalá le sirva a usted. Usted dice, no, la Biblia yo no le creo mucho, porque eso es como por asustarlo a uno, como porque uno deje de fornicar, como porque uno deje de robar, porque uno deje de decir mentiras, porque uno deje de ser el hijo del diablo que es. Eso es por asustarlo a uno. Pero bueno, ya la comunidad científica empieza a descubrir esto. Y entonces curioseando por ahí, encontré esta noticia del diario The Telegraph. Dice que científicos de la Universidad de Southampton, en Inglaterra, encontraron evidencias de que la conciencia puede continuar durante al menos varios minutos después de la muerte clínica, algo que hasta hace poco era considerado imposible. Nosotros decimos vida después de la muerte, ellos llaman conciencia después de que se desconecta el cerebro. Y dicen que el estudio demoró 4 años y fueron analizados 2.060 casos de personas que sufrieron paros cardíacos en 15 hospitales de Estados Unidos, Gran Bretaña y Austria. Sigue diciendo la noticia, la evidencia de algo de conciencia después de que el cerebro se desconecta completamente fue posible en aproximadamente 40% de los pacientes. Luego empieza a decir, dentro de los 330 que sobrevivieron, 140 permitieron ser entrevistados y el 55 de ellos dijeron que tenían alguna percepción o recuerdo del momento en que estuvieron muertos. Solo dos tienen recuerdos precisos de esta experiencia cercana a la muerte. Algunos pacientes recuerdan haber visto una luz brillante, una especie de sol brillante. Aunque muchos no recuerdan detalles específicos, algunos temas sugirieron. Uno de cada 5 dijo que sentía una sensación inusual de tranquilidad, mientras que un tercero dijo que el tiempo se había ralentizado o acelerado. Otros reportaron sentimientos de miedo, de ahogo o ser arrastrados por las corrientes. Estos eran los que iban para el hoyo. Alrededor del 13% dijeron que se sintieron separados de sus cuerpos y un número similar dijo que tenían sentidos agudizados. A su vez, el 8% afirma haber sentido algún tipo de presencia mística o una voz identificable y otro 3% vio espíritus. La Biblia lo dice. Los científicos empiezan a descubrirlo. Todo lo que usted tiene no es esta vida. Hay otra vida. Y a dónde vaya usted después de esta vida depende de lo que haga aquí y ahora. Y más le vale que tenga conciencia que hay uno que puede mandarlo al infierno por la eternidad. Luego la última pregunta, en el verso 31 de Jeremías capítulo 5, verso 31 de Jeremías capítulo 5. Volvemos a Jeremías, por favor. Capítulo 5. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos y mi pueblo así lo quiso. Luego dice, ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? Esta pregunta parece sencilla, pero es tan profunda. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿A qué fin se refiere este texto? En este caso, usted lee verso 6, verso 10 y luego verso 15 al 17 y descubre a qué fin se refiere en este caso. Verso 6 dice, por tanto el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. Verso 15 al 17 dice, he aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablare. Su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes, y comerán tu mies y tu pan, comerán a tus hijos y a tus hijas, comerán a tus ovejas y a tus vacas, comerás tus viñas y tus higueras, y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confían. Ahí está hablando, profetizando la invasión del ejército de Nabucodonosor sobre el reino de Judá. Cuando iba a venir a tumbar las murallas, tumbar el templo, matar gente, destruir ciudades. Y Dios les pregunta, ¿qué pues haréis cuando eso suceda? ¿Qué van a hacer ese día entonces? ¿Y nosotros qué haremos cuando llegue el fin? ¿Qué piensa hacer usted cuando Dios lo juzgue? ¿Qué hará cuando la tribulación y la desgracia llegue como fruto de su idolatría, de su prostitución espiritual? ¿Qué dirá? ¿Qué hará cuando en la eternidad tenga que dar cuentas a Dios? Porque todos tendremos que dar cuentas a Dios. Los hijos de Dios en el cielo igual le tendremos que dar cuenta a Dios. El cielo no nos va a eximir de que rindamos un reporte y de que allá recibamos recompensas o pérdidas y vergüenza por lo que hicimos o dejamos de hacer como hijos de Dios. La Biblia nos habla del tribunal de Cristo. Anote al margen, 1 Juan 2:28. Nos dice que muchos ese día de ese juicio se alejarán de él avergonzados. Ahora imagínese, usted ya está en el cielo, bendito sea Dios, eso ya es demasiado. Pero usted estará frente a su juez ese día. Y su juez les pedirá cuentas. ¿Qué va a decir ese día? ¿Va a llorar? ¿Va a suplicar? ¿Va a lamentarse? ¿Ya para qué? Eso se puede hacer aquí, allá ya no. Cada uno de sus hijos estaremos allí dando cuentas. Pero los que no son sus hijos también darán cuentas. Anote al margen, Lucas 16, verso 22. Esa historia, algunos dicen que es una parábola, yo no creo así, pero esa historia nos habla el rico y Lázaro. Y nos abre la puerta al mundo espiritual, a cosas que no ven nuestros ojos físicos. Nos dice que murió Lázaro. Y ahí, el lugar donde estaba Lázaro, se llenó de ángeles. Y los ángeles fueron a llevar el alma de Lázaro hasta el seno de Abraham. Oh, qué hermoso esto, qué bendición es que el día que muramos, el cuarto hospital donde estemos, el cuarto de nuestra casa, Dios no lo quiera tirados en el asfalto allí. Cuando cerremos nuestros ojos al mundo físico y los abramos al mundo espiritual, veamos el ambiente lleno de ángeles. Oh, qué bello esto, hermano. Ojalá este sea nuestra experiencia. Pero también nos habla de Lázaro, del rico. Y dice que cuando el rico murió y abrió los ojos en el mundo espiritual, estaba en medio de una llama, con una terrible sed, en medio de tormenta. Oh, que Lázaro venga y moje mi lengua con la punta de su dedo, decía. Pero ese no era el infierno, Ese no es el infierno. Ese era el lugar de espera. Allí estaba esperando nada más para el día donde se suceda el juicio ante el gran trono blanco. Apocalipsis 20:11. Allí el juez de la tierra estará y los muertos grandes y pequeños ante su presencia. Y los libros serán abiertos y cada uno seremos o serán llamados ante la presencia de Dios para empezar a ser juzgados. Ahora, póngase en situación, ¿qué tal le toque? Y ahí viene la pregunta, ¿qué piensa hacer ese día? Cuando usted, Dios no lo quiera, esté frente al juicio, el gran trono blanco, y empiece a dictarse sentencia sobre usted. Porque allá usted no estará a ver si tiene chance de irse al cielo. Allá usted estará porque ya se va al infierno y solo le van a informar por qué. Cuando usted oiga la sentencia, la condena, te vas al infierno porque fuiste impenitente, porque no te arrepentiste de verdad. ¿Qué piensa hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Va a llorar ese día? ¿Va a suplicar misericordia? Piénselo, imagínese usted ahí, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Le voy a decir algo. Ni piense en llorar, ni piense en suplicar. En el juicio, el gran trono blanco, se acabó la misericordia, se acabó la paciencia de Dios, se acabó la gracia, se acabó el amor. En el juicio, el gran trono blanco, solo hay ira y venganza de Dios con sus enemigos. Y Él lo echará al infierno. ¿Qué piensa hacer allá? ¿Cree que podrá aguantar? ¿Cree que el infierno es una cosa liviana, es una cosa soportable? Piensa en el peor dolor que ha sentido en su vida. Multiplíquelo por mil. Y entenderá en algo lo que va a sufrir la gente allá. ¿Qué pues hará usted entonces? Ese día. ¿Qué piensa hacer el día que Dios ponga su mano aquí en esta tierra sobre usted, con una enfermedad, un accidente, una desgracia en su vida? ¿Qué piensa hacer ese día? ¿Qué piensa hacer el día que Dios toque con uno de sus hijos o con su propia carne? Para que usted se corrija. ¿Qué piensa hacer ese día? Entonces Dios dice, escucha Dios, ¿cree que lo voy a perdonar? ¿Cree que voy a perdonar la rebeldía? ¿Cree que voy a perdonar la falta de arrepentimiento y la dureza de corazón? ¿Cree que yo voy a soportarle a usted, que usted permanezca en eso? Sin deseo de un arrepentimiento genuino. Escuche, escuche a Dios. ¿Cree usted que cree que no le voy a castigar? ¿Cree que no le voy a castigar por eso? ¿Cree que no me voy a vengar de usted? Escuche a Dios. No me va a temer. No me va a respetar. ¿No va a temblar ante mi presencia usted? ¿Quién cree usted que soy yo? ¿Cree que soy su perro? ¿Cree que soy su amigo? ¿Quién se cree usted para no temerme a mí, para no respetarme a mí? ¿Quién se cree usted? Escucha a Dios, ¿qué piensa hacer el día que esté frente al trono? ¿Qué piensa decir ese día? ¿Qué piensa hacer el día que yo ponga mi mano sobre usted con una enfermedad, un accidente, una tragedia? Para que usted entienda, ¿qué piensa hacer ese día? Oh Jesús. Dios mío. Oh Dios mío. Estamos temblando ante tu presencia esta mañana. Oh Jesús, ¿qué estamos haciendo, Señor? Tú eres terrible, temible. Está sobre sus pies para que oremos un momento. Cierra sus ojos. Cierra sus ojos. Escucha a Dios. No voy a perdonarte si es que sigues así. No hay perdón para ti. Si sigues creyendo que yo soy un juego, si sigues creyendo, si sigues con esa actitud, no hay perdón. Pero ahí está la mano que se extiende esta mañana. La mano que ofrece la paz, la reconciliación. Dios te dice: te voy a castigar por eso. Eres mi hijo y no te dejaré así. Te voy a castigar para que participes de mi santidad, para que brote fruto, buen fruto de ti. Dios te dice: me voy a vengar de ti en esta vida o en la otra, pero me voy a vengar de lo que me estás haciendo. Me voy a vengar de que te burlas de mí. Me voy a vengar de que me pagas mal todo lo que yo he hecho por ti. Me vengaré de ti. Dios te dice: no me temes porque crees que yo soy tu perro, tu mascota. No tiemblas ante mí porque no me conoces. Pero me vas a conocer un día. Dios te dice: piensa muy bien. Que estás haciendo, ¿qué va a ser de ti el día que estés frente a mí? ¿Qué será de ti el día que estés frente a mí? Advertencia, la amenaza de Dios. Pero esta mañana aquí está una mano que se extiende. Es su mano. Todavía hay tiempo para la misericordia. Todavía hay tiempo para la paciencia, la gracia, el amor. Aún hay una mano que se extiende hacia ti. Si la tomas, aún no es tarde. Si vienes a Él, aún no es tarde. Pero si piensas suplicar y llorar cuando estés ante su juzgamiento, ese día será tarde. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cerca. Deje el hombre impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Ven a Dios esta mañana. Tú que has estado rebelde, tú que has estado con ese corazón endurecido, tú que has permanecido en tu desobediencia. Dios no te exige perfección, pero te exige coherencia entre lo que crees y lo que vives. Ven, abrázalo a él, amigo, hermano, hermana, ven, abrázalo. Con tu oración, abrázalo. Pide perdón, humíllate. Un corazón contrito y humillado, él no despreciará. Oh, gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Bautizados por la iglesia cristiana, aquellos adoradores o los que hoy no lo sean pero quieren serlo a partir de hoy, tomen esos símbolos y tomemos la cena del Señor esta mañana. Sin nada más que dar, rindo mi vida. Y me acerco a tu presencia, ruego por tu perdón y tu amor. Vuelve tu rostro a mí, muéstrame sublime gracia. Sobre tu altar, Señor. Sobre tu altar, Señor. Rindo mi vida. Rindo mi vida. Sin nada más que dar. Sin nada que ocultar. Rindo mi vida. Rasgo mi corazón. Presencia, ruego por tu perdón y tu amor. Vuelvo tu rostro, vuelve tu rostro a mí. Muéstrame sublime gracia. Rindo hoy mi corazón. Que yo recibí del Señor lo mismo que también os he enseñado, que la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Oh Señor, bendice este pan. Que este sea un acto de consagración a ti.